Lectura. Tú y tú. Cumpleaños feliz. Repite después de cada pausa. 生日快乐。祝你生日快乐。祝你生日快乐。我亲爱的朋友。祝你生日快乐。 Ahora lee al mismo tiempo y al mismo ritmo que la voz. 生日快乐。祝你生日快乐。祝你生日快乐。我亲爱的朋友，祝你生日快乐。 Ejercicios. 练习。